imaginándote, vivo pensándote, que estoy besándote y acariciándote. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, hey, yeah. Suprema. Sale el sol por la mañana y ya suenan las campanas. Imagino aquí en mi cama, baby, tú eres mi dama. Quiero que estés aquí, cerquita de mí. Contigo soy feliz, esta canción es para ti. Quiero darte mi amor hasta que salga el sol. Imaginándote, vivo pensándote.